Lo que no es discutido es la presencia del señor Jorge Jagger con nosotros, realizador cinematográfico, como me acaba de decir, y no director de cine. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien. Tratando de aportar algo, digamos, bueno, en primer término agradezco la invitación, ¿no? Como para poder hablar sobre mis temas. Bien. Esto, los temas a los que nos vamos a remitir hoy como núcleo de la entrevista va a ser el documental del que hablábamos recién. Me llamo Brandaza, me secuestra la policía. ¿Esto está filmado en qué año, más o menos? ¿O en qué año salió, digamos? Porque un proyecto de cine es un proyecto que es amplio en el tiempo, desde que se concibe la idea hasta que sale a la calle como un hecho terminado, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, digamos que todas las cosas llevan bastante tiempo, ¿no? Más cuando uno se embarca en este tipo de realizaciones, por diversas razones, ¿no? Por un poco apelando a un texto que yo tomé del prólogo de un libro de Megafono la Guerra, de Leopoldo Marechal, ¿no? Yo lo he parafraseado en un documento que está en internet, la página www.tacuarita.com.ar, que es de alguna manera la idea fundamental de este proyecto, y está dentro de esa página, que él decía, ¿no?, que muchas veces, digamos, los proyectos duermen, ¿no es cierto?, en el archivo de las buenas intenciones, ¿no?, hasta que llega el momento en el cual, digamos, dejan de dormir y que, digamos, que lo proferible, si bien acosa y urge al narrador con sus instancias, ha de morder el freno de la oportunidad, ¿no es cierto?, en un momento determinado. En mi caso, lo mordió concretamente en el año 2000, uh-huh, que es cuando inició este proyecto. Así que estamos a 12 años del inicio de este proyecto y que, para decirlo bien, todavía no ha sido finalizado. Ah, no ha sido finalizado. ¿Cuál sería el proyecto este? Y eso, yo recién mencioné la página porque, independientemente que está bastante desprolija en sus contenidos, la idea del proyecto que está planteado ahí y que fue pensado en el año 2000, fue publicado en el 2003 recién, tiene todos los contenidos y, bueno, cualquiera podría preguntar si está terminado o no está terminado. Salvo que obvie algunos aspectos del desarrollo de la tecnología. Y este proyecto está concebido como un proyecto audiovisual y multimedial. Bien. Este link lo vamos a subir ahora nosotros a nuestro blog y a nuestro Facebook para que quiera consultarlo. tacuarita.org.ar. No, está en .com.ar. tacuarita.com.ar y también se puede entrar por proyectocultusur.com.ar. Ahora vamos a poner los dos links. Y este final abierto que todavía está... Digamos, te voy a contar un poquito, sí, la historia, digamos, así a través de los años. Yo al inicio de este proyecto, digamos, con esto que recién decía, apelando a Marechal, ¿no?, y a la oportunidad de una beca que gano, a partir de la cual la utilizo para hacer la investigación, ¿no es cierto? Es decir, la investigación y para definir todas las entrevistas. Yo en el año... 2002 ya estaba la página en marcha y ya estaban concretadas unas cuantas entrevistas y salía el primer trabajo referido a esta documentación sobre Brandaza y sobre esa época de una dictadura de la cual no se hablaba, porque estamos hablando no la dictadura del 76, sino estamos hablando de la anterior y de que se podríamos hablar de tantas anteriores, ¿no?, del 55 en adelante, por ejemplo. Recordemos para nuestros oyentes que en 1966 asume Onganía, cae de alguna manera decir en un golpe interno, en el 69-70 sube Levingston, está un año y traen al último general, que es Lanusse, que es al que lo reta a duelo de alguna manera a Perón, sí, que no le da el cuero. Y que este acontecimiento que estamos hablando de Tacuarita Brandaza, que no mencionamos, ocurre el 28 de noviembre de 1972, donde ocurre el secuestro, obviamente, la tortura, el asesinato y la desaparición. Justamente, el primer trabajo que yo tomo como conclusión de esta parte del desarrollo, ¿no es cierto?, que es el que hice a través de la beca, lo denomino Notas e Informes sobre el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Tacuarita Brandaza. Es simplemente un informe, digamos, donde están las entrevistas preliminares que yo había hecho, fundamentalmente en lo que yo llamo lo periférico. Pues yo abordé este tema trabajando lo periférico, que era todo lo técnico, los abogados, las organizaciones que pueden participar, lo que sea, y después fui, digamos, al centro, al digamos, núcleo, a lo afectivo, ¿no es cierto?, que son los compañeros militantes o compañeros de otras características, digamos, de Tacuarita. Y bueno, luego en el 2000, en el 2004, concretamente, yo ya completo la versión principal de este proyecto audiovisual y multimedial, que es la parte audiovisual, que es la que es el documental que se llama Me llamó Brandaza, me secuestra la policía. Y lo intenté presentar en el 2004, pero cuento esto porque hay que tener en cuenta estos años, porque parece que pareciera que hace poco, pero depende de donde uno lo mire. Si lo mirás desde el punto de vista tecnológico, cuando yo empecé este trabajo no existía el DVD. Y si lo mirás desde el punto de vista de los paradigmas, cuando yo empecé este trabajo faltaban 3 o 4 años para que se empezaran a instalar los derechos humanos, que se instalan a través del gobierno de Kirchner. Entonces, por eso, digamos, cuento, cuento esta parte, porque no era, de golpe, no era no era un buen momento, un momento cómodo para proponer un tipo ni de proyecto. Tecnológicamente ni políticamente. Políticamente. Tecnológicamente sí, porque yo tenía previsto en ese momento, todavía hablábamos de CD, que es lo que corregí en el 2003 cuando publiqué este documento que recomiendo, digamos, sobre el proyecto dentro de la página, que ya lo corregí, le puse DVD, porque hablaba de CD, entonces no estaba hablando de DVD. Y se llama Proyecto Audiovisual y Multimedial, porque pensaba, digamos, el proyecto es una película y una base documental a nivel de, digamos, múltiple, ¿no? Si de textos, de música, de videos, o de documentación gráfica, y bueno, y todo lo que se te pueda ocurrir, depositados en una página para aportar, digamos, a este tema específicamente e indirectamente a una información que fue devastada y sigue controlada, porque de alguna manera tiene cierta propiedad privada, que es la llamada memoria audiovisual o la memoria del tipo que sea, que normalmente está en manos privadas, está privatizada en general. Sí, sí, esto es así. Entonces, ese era un poco este gran proyecto. En el 2004, no conseguí ningún tipo de apoyo para presentar el 28 de noviembre en Plaza San Martín, era mi objetivo. En la plaza. Sí, sí. Este trabajo ni a nivel ni de los sindicatos, ni de ninguna agrupación, ni tampoco de las organizaciones de derechos humanos. Y bueno, y la tuve que pasar entonces al 2005, el 8 de abril del 2005 presento esta parte audiovisual y al mismo tiempo se produce un encuentro muy importante de gente muy vinculado al caso de Brandaza, que son el hermano, el Chancho Lucero y Elías Carranza. Estos dos últimos son integrantes de la comisión bicameral, que fue un recurso muy importante para esta investigación, digamos, porque independientemente de lo que ya habían hecho todos los abogados previamente, a partir de su desaparición, o mejor dicho, a partir de su secuestro, después consolidado a través de esta comisión investigadora que ya se había acabado la dictadura y estábamos en gobierno democrático, ¿no?, a nivel nacional y a nivel provincial, obviamente. Vamos a seguir charlando ahora sobre este tema. Hay varias preguntas, por supuesto, como siempre, las horas y los tiempos parecen pocos. Vamos a pasar a tocar un tema para que puedas tomar un mate. En realidad, eso era lo que quería decir nuestro amigo Jorge Jäger. Por favor.